esa carta que te envío, recordando tantas cosas sin poder realizarla. Condenado, que no falta mucho tiempo para cumplir la condena por haber robado. Condenado, nuestros dedos están pintados, si buscamos no hay trabajo, nos marginan sin piedad. La justicia no conoce carne viva, lo que es necesidad. Maldonado, dime quién es ella, me preguntan en el pabellón. Es la imagen de la flor más bella, la mujer que todo me lo dio. Maldonado, dime quién es ella, me preguntan en el pabellón. Yo aquí solo cumplo mi condena, y ella la cumple en el buen pastor. Conocen carne viva, lo que es necesidad. Maldonado, dime quién es él.